El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? Esta misma noche. Se jodió la Nochebuena, se jodió la Navidad, se jodió todo, todo. Afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo. La estructura del infierno en Resistencia Radio. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a La estructura del infierno. Es programa 48. Así es, programa 48. Nos acercamos a un 50. ¿Qué opinas, mi querida Ceci Montero? Buenas noches, como siempre. ¿Qué opinas de eso? Bueno, primero te saludo, buenas noches Jules, como siempre un placer, también saludo y le doy la bienvenida a quien nos ve o escucha La estructura del infierno, y está genial, el número 48, ya cerca del 50, próximos a celebrar nuestro primer aniversario, vamos avanzando y creciendo, yo digo que muy bien. Muy bien, tostón a leguas. Si fuéramos un adulto mayor, estaríamos llegando pues ya más allá de la mitad de la vida, si tomas en cuenta que podemos vivir 80 y tantos años. Sí, en promedio sí, ya estamos un poquito más allá que para acá. Más allá para acá. Esperemos llegar a la centena, pero bueno, vámonos poco a poco. Noticias infernales, antes de todo, pues... Dos personajes tuvieron COVID, dos personajes interesantes. El primero nada más y nada menos que el mismísimo Bruce Dickinson, que pues ha tenido COVID. Afortunadamente, hasta donde se sabe, el señor Dickinson ha tenido solamente síntomas de gripa leve. Pero por otro lado también está un vocalista que igual no ha sido muy conocido, pero que a mí me ha gustado bastante, Eric Wagner, el vocalista de Trouble, aquella banda que en algún momento hizo Doom, luego hizo como Stoner, y los últimos reportes pues no eran nada satisfactorios porque el señor pues tenía neumonía o parte de pues de los síntomas del COVID. Esta enfermedad no nos deja, Ceci. No nos deja, pero bueno, Bruce, para no decir la palabra, se ha vencido cáncer y ha hecho tantas cosas y ha vencido tantos obstáculos. Así es, sí, yo digo, no, muy bien esa aclaración, pero sí, yo también creo que, digo, me da un poco más de pena Eric Wagner, pero bueno, eso ha sido parte de las noticias infernales. Para seguir con esta conversación, hoy también tenemos invitada, en este caso, Ceci, ¿nos puedes decir quién nos acompañará a este programa número 48, por favor? Sí, hoy vamos a tener como que una dinámica diferente en el programa. Tal vez podríamos decir que es como un híbrido de nuestros programas, entre variedades y entrevistas, si lo vemos desde ese punto de vista. Así que esta vez tenemos el honor de que nos visite una chica, como bien dices, que se mueve y apoya mucho a la escena mexicana, ya que se ha desempeñado en varios medios, tanto independientes hasta gigantes como Playboy. Es manager de bandas como Deadside, The Genotype, entre otras. Ella es la que nos ha apoyado para que se realicen muchas de las entrevistas que hemos tenido en nuestro programa. Así que ella es la directora de medios de Aztec Metal México, Marina Castillo. Bien, le damos la bienvenida. Marina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida a La estructura del infierno. Hola, hola. Muchas gracias por la invitación ustedes y por la bonita presentación. Es lo menos que podríamos decir, ¿no? Sí, bueno, eso y además es... siempre es muy buena con las presentaciones, la verdad es que le queda maravilloso. Yo espero que algún día me presente también para que para que pueda pensar de quién estará hablando Ceci, que no soy yo. Marina, pues de verdad es un gusto tenerte por acá. ¿Desde dónde nos estás acompañando? Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, más del sur del país. Sureste, maravilloso sureste. Antes de que comenzáramos a grabar decíamos, no sé si, que bueno, yo les decía a ustedes que a mí me ha gustado siempre esa zona del país. Pero, pues bueno, qué bueno que desde tan lejos estés por acá. Ceci. Pues bueno, Marina, sé que has estado en varios lugares, que has participado en programas, que eres entrevistada o entrevistadora. Esta vez ahora te tocó aquí en la estructura del infierno. Me gustaría saber mucho cómo es que te acercaste al metal. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste? Híjole. Cuando empecé estaba en la secundaria. Fue hace 18 años. Hace 18 años comencé con este rollo. Y fíjate que porque empezó todo este movimiento de como bandas de estilos un poquito más delicados, por así decirlo. Empezó con esta onda de Kim. Empezó a sonar muchísimo el retorno colosal de Iron Maiden también, que no es como que muy, muy pesado, pero pues es muy digerible para muchos. Empezó también toda esta cuestión de que amigos que eran mayores que yo tenían bandas tributos. Y es donde yo comienzo a empezar a indagar, ¿no?, en todo este rollo de la música del metal. Que yo en ese momento no sabía que era heavy metal, ni death metal, ni nada de eso, ¿no? O sea, yo sabía que era como rock, y ahí, ¿no? Y ya fue que poco a poco como que fui investigando, leyendo, escuchando, ¿no? Y resulta que sí, que siempre me había como llamado la atención. Y algo que te comentaba la otra vez es de que yo soy así como muy, muy fan de Def Leppard. Y, o sea, yo escuchaba Def Leppard, pero como que era de mi gusto, ¿no? O sea, personal, de que, ah, sí, me gusta Def Leppard, pero Def Leppard nunca fue una banda pesada. Entonces, yo no consideraba que escuchaba, pues, en ese momento hard rock o glam metal, ¿no? O sea, yo decía, me gusta Def Leppard y ya. Ah, sí, y ya de eso comienzo como esta travesía de empezar a conocer, ¿no? Ya llega a mi vida Megadeth. Llega, por ejemplo, Cradle of Filth, en ese momento que estaba muy, muy de moda, no sé por qué, pero estaba muy de moda. Children of Bodom, por Alex Laiho, que en paz descanse. Seguro también era tu novio. No, no era mi novio porque decía que estaba muy chaparrito. Ok. Ya no. Si tuviera otro medio metro, igualito, pero es otra historia. Sí, empecé como con este rollo de bandas que se hicieron como muy populares y poquito a poquito pues ahí me fui metiendo en este mundo de heavy metal. Pues entonces no sé si nos pasamos al aperitivo, que escogiste a una banda clásica. ¿Nos podrías decir cuál es la rola que escogiste para el aperitivo? Si no mal recuerdo, para el aperitivo hay... ¿Me ayudaste así? Porque... Breaking the Law de Judas Priest, sí, cierto. Y ya no, es que te mandé dos clásicas, por eso me quedé así. ¿Cuál de las dos? Sí, Breaking the Law, Judas Priest, y tú, Ceci, ¿qué vas a poner? Yo les traje algo de Obscura, que lanzó el pasado miércoles 18 de agosto el sencillo A Valediction, composición virtuosa y melódica, que da nombre a su próximo disco de estudio con Nuclear Blast, y el cual saldrá el próximo 19 de noviembre de este año. Este sencillo ya cuenta con un videoclip. Uh-huh. Sale una morrita satánica. Lo que me gustó mucho del video fue el diseño de vestuario de los personajes, así que les recomiendo mucho tanto la rola como el videoclip. Ya se habían tardado, eso es Obscura, ¿no?, en sacar algo nuevo. Más o menos, Como 3 o 4 años, ¿eh? Y además se pelearon de paso con el que era su baterista, este Hans Grossmann, porque sí, ¿no? Ya saben, en lo que callamos los metaleros. Por cierto, para quien no lo sabe, creo que Marina y Cecilia tienen la idea de en algún momento poder lanzar una especie de programa tipo Ventaneando del Heavy Metal. Creo que sería un éxito. Digo, susceptibilidades habría que herir, ¿no? Claro. Que hacer pasar mal rato. Pero creo que tendría éxito. Yo creo que tendría éxito, la verdad. Y por otro lado, Marina, Breaking the Law, Judas Priest, pues también tiene un video. Y también tiene un video muy, además, muy, muy pintoresco. Porque además era cuando todavía la banda no sabía cómo, bueno, no nada más Judas Priest, la band, los metaleros en general no sabían cómo qué hacer con los videos. No sé si se acuerdan, pero durante los 80s. Casi todas estas bandas se iban hacia el humor, como que era lo que tenías que hacer, ¿sabes? Como no tomártelo tan en serio, ¿no? Así es, y era como más dramático, ¿no? También, o sea, las vestimentas y todo eso, muy, muy folclórico, no sé cómo llamarlo. Sí, no, era porque además lo transgresor era tu pinta, no lo que no tu video, ¿sabes? O sea, sí, claro. Judas Priest no se hubiera podido permitir una morrita satánica como la que mencionas en este video, porque además era un video de cometer un asalto con guitarras, ¿no? Atacar sí. por medio de la música. Eso es lo que pero nos dejó Margaret Thatcher. Mal construidas. Ah, sí, también, mal construidas. Exactamente. Flying Beast, ¿no? Flying Beast. De agresiones. Pero bueno, pues nos vamos a ir con esto de aperitivo. Estamos aquí charlando con Marina Castillo en La Estructura del Infierno y nos ponemos a escuchar Judas Priest Breaking the Law y Obscura con el nombre de qué tema, Ceci. A Valediction. A Valediction. Nos estamos escuchando de vuelta después de estas canciones. Es que es raro, hace mucho no poníamos canciones. Nos estamos escuchando por Resistencia Radio y en nuestro canal de YouTube, La Estructura del Infierno. Volvemos. Estructura del infierno. Yeah. sea del infierno. Pues bueno, ya estamos de vuelta en nuestro segundo bloque de participaciones en el programa número 48 de La Estructura del Infierno. En esta ocasión tenemos el honor de estar hablando con Marina Castillo, que ha sido, como bien lo dijo Ceci a la introducción, una gran colaboradora lejana, porque se encuentra, pues como ya lo dijo, lejos de este programa. Y nos estabas diciendo, Marina, que comenzaste, pues como creo que comenzamos la gran mayoría, no sé si, por influencia de alguien mayor, ¿no? Algún hermano, un primo, un amigo. Y que comenzaste también en una etapa, en esa etapa de transición, ¿no? Que es la secundaria. Muchos comienzan ahí, ¿no? Pero pocos lo logran, pocos logran trascender esa etapa, ¿no? Ya cuando uno no quiere traer la ropa negra o el maquillaje o todo, ¿no? ¿Cómo fue para ti? ¿En qué momento transitas de estos gustos por Def Leppard, de esta música más allá? Ya nos dijiste que llegó Cradlefield. ¿Cómo seguiste? ¿Qué te dijo a ti el metal? O sea, ¿por qué seguir escuchándolo? ¿Por qué seguir escuchándolo? Cuando yo llego a vivir a Ciudad de México, tenía 18 años. ¿Mm? Y casualmente yo llego con mi familia paterna, okay, a los cuales conocí amigos y me hice amigo de varias personas ahí. Afortunadamente todos siempre muy amables, pero todos ellos eran metaleros. Ese es el punto clave del por qué estoy ahorita hasta aquí. Todos ellos muy eran bien metaleros. Y pues yo llegué así como la niña foránea que llega a la ciudad, ¿no? O sea, aparte pues mido 1.56 y siempre he sido como súper delgadita, entonces era así como la niña chiquita del grupo que está con los malandros y con todos los grandotes, ¿no? O sea, con los gigantones ahí, ¿no? O sea, pero entonces, a ver, dinos, perdón, antes de eso, ¿tú ya habías viajado antes a Ciudad de México? Era pero como eran como visitas veces express, o sea, eran como visitas express y no era como de yo andar sola, o sea, cuando okay, yo llegué ahí y a los 18, pues quería llegar sola y aventarme sola. Y sí fue un cambio bien, bien, bien grande. Afortunadamente no me costó, no se me hizo complicado como muchos que llegan y dicen, ah, es que no me gusta. No, a mí se me hizo así, súper fácil, igual, para agarrarle la onda al metro y todo eso, o sea, así. ¿Y a dónde llegaste? Siempre estuve en toda la parte de, al inicio en Iztapalapa, porque ahí conocí, ahí estaba mi familia. De ahí me mudé a Santa María la Ribera y de ahí me paso a toda esa zona. O sea, yo estaba ahí colindando en toda esa zona, pues el Chopo. Entonces ya te imaginarás, ¿no? Cuando yo llego ahí a la ciudad, pues estaba como entre que pues, la gente de cierta manera, el metal es más consumido en Ciudad de México que en cualquier otra ciudad. Entonces es más común que tú en la calle te encuentres un metalero y que la gente le diga X, ¿no? O sea, lo deja pasar. Es que tú vienes a San Cristóbal y ven un gótico y todo el mundo se queda como que ¿qué onda, no? ¿Se le perdió algo o qué? ¿O anda perdido, no? Ajá. Un gótico en San Cristóbal, eso sería un título maravilloso para la biografía de alguien, ¿no? Sí. Un gótico en San Cristóbal. Ajá, entonces esa relación entre que pues allá era como que todo más común también me ayudó como a adentrarme y tomar ya de lleno la música. Te comento, cuando yo llego allá, pues los conciertos, ¿no? O sea, las cosas que no había en donde yo estaba, pues, allá las voy a tomar. O sea, me acuerdo que el primer concierto así grande fue el aniversario del Rust in Peace de Megadeth, que me aventé al Palacio de los Deportes. Sí. Bueno, no sola, pero me aventé con un solo amigo. Y nos lamentamos juntos y, o sea, fue la cosa que detonó mi cabeza y dije, no, yo de aquí soy, esto es lo mío. Y, pues, yeah. Bueno, luego pasó con Turizas, vi a Cradlefield, vi a Chelenopodon, o sea, todas estas bandas que en algún momento significaron algo para mí, verlas en vivo, fue así como que no, sí, o sea, yo de aquí soy, yo aquí me quedo. Esta es la música que a mí me gusta. Perfecto. Rust in Peace, sí, el aniversario. Yo estuve también por ahí. Muy, muy, un buen concierto. Megadeth siempre logra, ¿no? Prender a la banda. Sí, y entonces, bueno, en ese entonces todavía Dave Mustaine estaba un poquito menos carcachón, entonces estaba como que todavía ahí. Eres dura, Marina, con los metaleros, eres dura. Alexis, al difunto Alexis ya le dijiste que era un chaparrito, ¿no? Le dijo pinche chaparro. Y a Dave Mustaine, al mismísimo Mustaine, ya le dijiste carcachón. Esa es toda una definición. Perdón. Pero no, está bien, pero digo, está bien, se vale, se vale. No, está bien, está bien. Entonces, ¿vives esta parte de los conciertos? ¿Cuánto tiempo te quedas en la Ciudad de México? 5 años y medio. Me quedé 5 años y medio y pues sí, fue toda una etapa súper diferente. Y a esto me refiero porque yo inicio ahí en los medios, o sea, cuando estoy en Ciudad de México. Y todo esto inicia cuando tenía 22 años. Ahora, pero digo, no, a nosotros nos las comentaste, lo voy a referir aquí para que sea como más interesante ese contraste. ¿Estabas estudiando medicina? Sí, así es. Ok. ¿Cómo se llega de la medicina a entrar en medios? Para ti. Es que ni siquiera fue como una invitación directa. O sea, cuando yo ingreso a los medios fue una invitación porque en ese entonces yo trabajaba como modelo de body paint. Y hacía performance, hacía shows y hacía diferentes cosas, ¿no? Lo que yo trabajaba. Y en una de esas, a mí me tocó hacer un performance para Fear Factory. Okay. Con el mismo Dino Cast, ajá, con el mismo. ¿Para el mismísimo Dino? Sí, ahí en ese show. Entonces estuve ahí con Dirty Woman, estuve con Riker, estuve con. Y Dirty Woman llevó a Sabrina Stavrock para ese evento. No, bueno. Sí, eran como palabras mayores. Cuando todavía estaba Tavo. En exceso, perdón. Y estuvo Resorte cuando todavía estaba Tavo. Otro ya que se nos adelantó en el camino. Sí, ok, pero a ver, danos un poco de contexto. O sea, ¿cómo había un performance en donde estaba Fear Factory? Estabas tú, estaba Sabrina Stavrock y estaba Tavo de Resorte. Es que, ¿te acuerdas que hubo una temporada en la que hubieron como prefiestas para el Hell and Heaven y otros shows? Ah, claro, sí. Era uno de esos. Eran las prefiestas, las famosas prefiestas que le decían. Y en un evento de esos, el headliner era Fear Factory y estaba acompañado de Resorte, Dirty Woman, Wrecker. Y a mí me tocó hacer un performance con una banda para abrir el show, o sea, todo el show. Y entonces, pues, o sea, fue ahí fue donde dije, literal, casi que se me caen los calzones de los nervios, así como que, ay, no manches, ¿en qué me metí? Bueno, pero supongo que haciendo body paint no era tan difícil que eso pasara, ¿no? Pues, no, pero, o sea, siempre te gana el nervio, ¿no? Porque ves un montón de hombres melenudos, metaleros, así como que, ¿en qué me vine a meter, no? O sea, pero a ver, Marina, a ver, pero para, ¿cómo es? ¿Qué era? ¿Qué hacías en ese performance? O sea, ¿se movían, actuaban, hacían algo? ¿Qué hacían? Sí, hacíamos era otra chica y yo haciendo un show con una banda tocando, mientras nosotras estábamos haciendo toda la dinámica de la coreografía y todo este rollo. O sea, algo como muy sencillo, pero en ese momento, pues, estaba llenísimo porque todo el mundo quería ver a Fear Factory y yo dije así como que, ay, okay. O sea, hasta ese momento no ninguno de los performances que habías hecho había estado así frente al público, un público tan grande. Sí, y metalero, porque yo no hacía, era el primer show para un evento metalero, o sea, yo siempre fue como eventos artísticos, o sea, muy artísticos, que eran concursos de body paint y todo ese rollo, con diferentes artistas, por ejemplo, tatuadores, cosas así, ¿no? O sea, siempre fue como eventos más artísticos y fue el primer evento de metal en el que, pues sí, dije yo, ¿qué hago aquí? ¿Por qué dije que sí? ¿En qué momento dije que sí? ¿No? O sea, y pasó lo que pasó. Y curiosamente, después de eso, me hablan de un medio para decirme que querían que yo fuera la chica que diera como esta sección de reseñas y de entrevistas, ¿sabes? Porque habían checado y que no sé qué, y que traía buena audiencia y que no sé qué. Le digo, sí, porque pues la gente me ve en calzones, ¿no? Digo. Bueno, no, bueno, pero, o sea, pero, a ver, ¿tú ya tenías experiencia haciendo esto? No. No, nada. Me la aventé así. Muy bien. Pues mira, vamos a detenernos ahí para presentar las próximas canciones. Está súper interesante, no sé si. Súper interesante, está buenísimo. No me sabía esa parte de Marina. No, bueno, nadie se la sabe. Bueno, ahora ya se la sabe. No, bueno, ahora sí que sí sé si tú querías videos. Ahí están los videos para ilustrar. Claro. ¿No? Dino Cázares. Ok, por cierto, Dino Cázares acaba de publicar una foto al lado de Max Cavalera porque va a ser su guitarrista ahora. Ya ves que a Max no le gusta hacer este tipo de telenovelas y acabó peleado con el guitarrista original, este Risto que traía con Soulfly. Y entonces ahora Dino sale. Honestamente, digo, la foto no es muy agraciada porque, bueno, ni Max ni Dino son las personas que más se han cuidado físicamente, se parecen un par de tíos ahí que se reunieron a seguir la peda desde hace varios años, pero seguramente va a cenar poderoso, ¿no, Marina? Sin duda alguna, y es bien curioso porque no les gusta la novela, pero van a hacer una. Exacto, pero bueno, entonces nos vamos a ir con bloque musical. Marina, por favor. Con la del medio. Dijimos, ¿quién va? Marina, tú. Marina, ¿de quién? Marina, exacto. Es, por favor, nos dices cuál es la canción. Mi Romancer de Tequenote. Unos viejos y grandes invitados de este programa. La verdad es que el programa, la oportunidad que tuvimos de charlar con ellos, maravillosa esa banda de Mérida, uf. Buenísimo. ¿No? Son la pura buena onda y además... Yo ya se los dije, pero lo voy a volver a repetir aquí. Celebro mucho esta comunidad que tiene la banda metalera allá, ¿no? Este grupo que hacen y cómo se ayudan. La verdad es que va a sonar como frase digna de programa donde saldría Michael Jackson cantando, pero si eso pasara, este mundo sería diferente. We are the world. Yeah. del infierno. Pues bien, ya estamos de regreso en nuestro tercer bloque de participaciones. Acabamos de pasar por la de medio. Antes de ello, Marina nos estaba platicando su historia, Marina Castillo, que ahora nos acompaña, sobre cómo pasó de estudiante de medicina a bailar en un escenario donde tocaron Fear Factory, donde tocó también Resorte, y donde las huestes metaleras se soltaban el pelo mientras bailaban como si fueran las bailarinas de Motley Crue en Girls, Girls, Girls, pero más agresivo, ¿no es así, Marina? Así es, con el miedo de no golpear a nadie. Es un miedo genuino. Y de ahí nos estabas diciendo que pasaste a los medios. Sí. Entonces ahí es donde ya empiezas a colaborar con Playboy. No, primero me integro con Revista Spider. Con ellos me integro así como al mes. Y de ahí la Expo Tattoo, ¿sí? La que se organiza cada año. Me encuentro con Arturo Flores, que es el editor en jefe de Playboy y que era un conocido ya mío, y me invita a colaborar. Así estábamos así en el evento, porque habían bandas de metal tocando, y se me acerca y empieza a hacer plática. Jaja, oye, vi que escribes, ¿no?, en tal medio, en Slider. Y le digo, sí, pues me gusta cómo escribes, ¿te gustaría estar ahí con nosotros? Y yo me quedé así como que, es broma. Y me decía, no, o sea, sí, quiero que estés aquí con Playboy. Y yo así como que no me la creía, dije, wow, o sea, porque jamás, jamás, jamás había hecho esto, o sea, escribir, hacer una reseña. O sea, era como yo entendía y como yo lo sentía y como yo, la música me hacía sentir en ese momento. Entonces yo todo eso lo plasmaba, lo escribía y le gustó. O sea, la forma en la que yo hacía las reseñas le gustó y me invitó a colaborar. Pero a ver, pero como una combinación de cachondez con metal, o ¿de qué se tratan las reseñas en Playboy? Yo la verdad no he visto Playboy. Las reseñas que hago con él es a crónica de concierto. También hago top, que es así. La otra vez me aventé uno de para la el mes del orgullo gay. Okay. Me aventé un top de metaleros que pertenecen a este ámbito. También me aventé un top de playlist aquí sensualona para momentos especiales. Y me he aventado otros, o sea, me he aventado entrevistas. Por ejemplo, en Playboy entrevisté a Anima Tempo con su último sencillo, Infinite Eye. Hago de todo un poco, o sea, hago entrevistas, hago crónica, hago reseñas, top. Entonces, oye, Marina, pero a ver, pero bueno, digo, ya brincamos, pero tú no tenías experiencia, nos dijiste. ¿Cómo fue tu primera entrevista? O sea, cuando se acercan a ti y te dicen, nos gusta tu perfil, queremos que entrevistes, ¿qué fue lo primero que hiciste en ese ámbito? En ese ámbito, ok, Sliders tenía un convenio con unas disqueras que iban empezando en Estados Unidos, y me acuerdo mucho que a mí me tocó hacer, en ese entonces eran entrevistas escritas. La primera banda se llama Diamond Line, que es una banda que estuvo muy en movimiento porque toda su música la fue proporcionada para estar presente en Fox Sports, en toda esta área de deportes. Entonces, era una banda pues ya un poco conocida. Entonces, cuando a mí me toca esta primera entrevista, pues todo muy normal, ¿no? Y de repente me dicen, te toca entrevistar a Leo Jiménez, el ex Saratoga. Y así como, ¿cómo? Y le digo, o sea, ¿va a ser la misma dinámica? No, ahora tú lo vas a entrevistar como tal, y porque va a tener un evento de aniversario y va a ser un DVD y no sé qué, y va a ser para Playboy. Y así como que en ese momento yo a Leo sí lo ubicaba y sí me gustaba mucho su música. De hecho, con Saratoga, a mí me gusta mucho Saratoga, que es como de mis gustos que nadie conoce. Pero cuando me dicen, es que te toca entrevistarlo y toca verlo, y es como que, ay, Dios, o sea, yo estaba súper nerviosa, porque aparte nunca había entrevistado a una persona que fuera tan conocida. Claro. ¿Y eran? ¿Cómo? Esa es buena. ¿Alguna esa es queja buena. De Leo? Nada, nada. No, es un amor de persona, neta. O sea, me acuerdo que le dije, perdón, pero estoy muy nerviosa porque pues yo te admiro mucho y te sigo desde hace años y conozco tu trabajo. Y me dice, ay, no, no te preocupes. Así, súper lindo. No, no te preocupes, habla conmigo, con confianza y así como que. O sea, ¿dónde vas a agarrar confianza en ese momento? Estás temblando las rodillas así, ¿no? Oye, ¿pero fue una entrevista presencial o fue vía remota o cómo la hiciste? No, él todavía no llegaba a México, estaba en España, entonces me dieron el Skype, estábamos en Skype, pero verlo así, sí fue así como que, a ver, Marina, no tartamudees, no te trabes, no, o sea, estaba así como, a ver, respira, y sí fue bastante chistoso porque a pesar de que estaba como muy nerviosa, llegó un momento en el que me solté, así como que me relajé y ya, todo fue fluyendo. Ok. ¿Hay alguna canción de Saratoga que te guste mucho? Me gusta mucho la de Las Puertas del Cielo. Con esa canción yo no conocí a Saratoga. Yo creo que deberíamos de incluir hacia el final Las Puertas del Cielo de Saratoga, digo, para hacerle un pequeño homage a nuestro amigo, bueno, amigo de Marina, en realidad. Oye, María, pero entonces, bueno, ya nos platicaste esta cuestión, ya nos platicas que sigues acá en Playboy, pero no son las únicas cosas que has hecho. Sabemos que también estuviste en el radio en algún momento. Sí, estuve participando con Fotorock 21 para transmisión en... Solo hice dos programas de radio porque de ahí dije, no soy para esto. Y me aventé las entrevistas presenciales. Bueno, no presenciales, sino en vivo. Ok. ¿Y de ahí a quién entrevistaste? En Fotorock me aventé media escena nacional, eso sí. Me aventé media escena nacional entrevistando. O sea, también me tocó entrevistas con bandas de punk, que no era mi fuerte, pero pues poco a poco se fue dando y poco a poco ahí las bandas se fueron recomendando conmigo y yo así como que, y de repente ya tenía como que los martes para bandas de urbano y los jueves para bandas de metal, entonces ya tenía como que esa sección bien, bien clara y bien dividida y fue bien chistoso porque yo nunca he ido a un evento de punk, pues llegaban las bandas a buscarme, entonces era bien chistoso. ¿Y de ahí es como empiezas a entrar al mundo del manager o cuándo empezaste a manager? Empecé el año pasado, de hecho va a cumplir un año apenas. Empecé con una pequeña banda de metal sinfónico que, bueno, ahorita ellos ya andan por su cuenta, ya se trabajan independiente, pero con ellos empecé, ¿no? Y de ahí viene todo este rollo de las tech metal. Yo realmente estaba concentrando nada más en este rollo de manager. Y de repente me habla Ian Granados de Aztec Metal y me dice, oye, ¿sabes qué? Es que yo sé cómo trabajas, yo conozco tu trabajo, te he seguido desde antes, eres mi amiga, o sea, sé cómo eres. Me interesa que tú formes parte de mi equipo. Y yo así como que, pero cuando me dicen de mi equipo, yo pensaba en Anima Tempo y dije, ¿de qué? No, Anima Tempo pues, se representa solito, o sea, ¿qué voy a estar haciendo yo, no? O sea, me dice, sí, es que, mira, para... Y ya me dice, es que tenemos evento para Aztec Metal en planeación. Y ya dije, ah, ok, es para un medio, o sea, para un medio. Me dice, sí, pero no es como tal para un medio, o sea, va a ser un evento grande. O sea, cuando me dijo grande, nunca me imaginé que fuera tan grande. O sea, me dijo, sí, vamos a tener un par de bandas extranjeras y bandas nacionales. Ok. Y de ahí... fui poco a poco y para espera ahí estábamos entonces hablando del Aztec Mictlán Fest. Ajá. De hecho ahí fue donde te conocí, ahí fue donde te vi por primera vez. Pero ¿cómo se vieron por primera vez? O sea, cuando hicieron el fest ella también habló de medios y todo eso y sí me acuerdo que ella está en Aztec, entonces igual ella es la que coordinó todo el relajo del fest. Sí, toda la logística de ellos me la aventé. No, fue, ay, fue una batalla enorme porque me acuerdo que éramos nada más cuatro que estábamos participando para que se llevara a cabo el festival. Solo éramos cuatro. Okay. Wow. ¿Y cuánto tiempo tuvieron para ello? Pues planearlo, Gian me habló en mayo, más o menos, mayo, junio. Para agosto ya teníamos específicamente qué bandas iban a querer participar y todavía teníamos abierta una convocatoria porque queríamos que las bandas se incluyeran, ¿no? Que fue bien raro, fíjate. Cuando lanzamos la convocatoria, nadie nos peló. Nadie. Pero cuando anunciamos que Ginger iba a estar en el cartel, mágicamente todas las bandas querían estar. Ah, el poder de convocatoria de Ginger. Ceci, ibas a preguntar si alguien estaba ahí. Perdón, te interrumpí. Ya no me acuerdo que iba a preguntar. Ibas a preguntar que, o sea, que alguien más estaba ahí coordinando. Ibas a decir, ah, un chico. Ah, sí, el chico de UNAM. O sea, hablas de ellos y de Claudia Pearl. No, ellos nada más eran los presentadores. Nada más, okay. Ellos estaban encargados de presentar a las bandas. Pero de ahí en fuera toda la logística y todo el rollo de postproducción y todo eso, nada más éramos cuatro. No, pues está cañón. Pero entonces ya cuando se presenta Ginger, ya empieza Chocrán y todas esas banditas, ¿no? Ya se fue. Ups. Ya no le gustó. Se censuró a sí misma. Te escuché hasta Chocrán, pero de ahí se me cortó la red. Sí, no, o sea, preocupes. Me imagino que a raíz de que ingresa Ginger, ya se agregan Chocrán y todas esas bandas que se podría decir que están con el mismo productor. El mismo manager, sí. Y de hecho, fue bien curioso, ¿no? Porque decían, ay, no, es que de seguro nada más lo hacen como para publicidad, ¿no? De seguro ni va a salir ninguna de esas bandas. Y es bien chistoso porque hay muchos que no creían, ¿no? Que fuéramos a lograr algo, no sé. Terminó siendo una buena experiencia. Sí, estuvo muy bueno. O sea, pero entonces de entrevistar, escribir y esto, llegas ahora al manager. Digo, sabemos que incluyen muchas cosas que han de ser muy diferentes, pero para ti, ¿en dónde radica la diferencia entre esas funciones? Ok, la otra vez me comentaron algo similar. Las funciones que yo ejerzo con estas bandas es más también administrativo y logístico, sobre todo en sus presentaciones, en el hecho de que ellos tengan shows, que tengan ofertas, saber dónde moverlos, cómo posicionarlos, o sea, porque muchos creen que ser manager es decir, ah, te voy a conseguir como 30,000 entrevistas, ¿no? No, eso es otra función que tiene el press manager, por ejemplo, o un agente de RP. Y en esta parte he tratado de apoyarlos también en esta cuestión, porque las bandas no están como preparadas o listas para empezar a tomar de forma ya muy profesional o lo más profesional que pueda esta parte de coordinar su empresa, vaya, de cómo hacer funcionar su proyecto, de cómo conseguir espacios, de cómo acercarse a los medios, porque o sea, a mí me ha tocado de que escriben a Tech Metal y me dicen, aquí está mi canción, escúchala, compártela y escríbeme algo. Sí. No hay ni un por favor, no hay ni un gracias, oye, ¿qué necesito? ¿Necesitas que te envíe algo? No, o sea, ya es un hecho de que te lo están diciendo porque lo tienes que hacer. Claro. Y ese es el detalle de muchas bandas que luego no tienen como ese tacto, ni cómo acercarse, ni cómo pedirlo, vaya, o sea, realmente. Así es. Y es educación desde casa, o sea, los buenos modales se inculcan desde casa, entonces creo que en esta parte la colaboración que tengo con las dos bandas actualmente ha sido buena, les he apoyado bastante, y de hecho algo muy gracioso es de que de las bandas en las que he representado, casualmente he reseñado su material antes de que saliera a la luz. Porque esas bandas me contactan y me dicen, te vamos a confiar y tú vas a escuchar nuestro material antes de que salga. Uh-huh. Ahora, para ti entonces, ¿qué tan importante es que tú como manager te guste lo que hace la banda? Súper importante. Si a mí no me gusta, no me va a convencer, y si no me convence, yo no puedo ofrecer una oferta para ellos. O sea, decir, ellos lo valen, su música lo vale, y necesito que se cumplan ciertos lineamientos. O sea, porque si a mí no me gustara la música esa y lo viera como puro negocio, tal vez funcionaría. Pero si sabes lo que vale la música, lo que representa para ellos la música, es algo como todavía una conexión más profunda. El hecho de que tú sepas qué es lo que vale la banda, dónde está la banda y cómo la quieres posicionar. Es que esto no sí, vas exacto. A apoyar a cualquier banda porque es de la escena nacional y ya. O sea, más bien lo bueno es estar distribuyendo, difundiendo bandas que tengan calidad, que sean profesionales, que se suban al barco contigo, ¿no? Como exacto. Dices, no falta el que hazme esto, así como que, como, ¿por qué chingados? Ajá. O sea, ¿qué te pasa? Y aparte todavía ni comparten, ni difunden, ni nada, y así como que ellos lo hagan. Bueno, está muy interesante, la verdad es que lo que nos está contando Marina, es claro porque pues ha estado como en varios medios, ¿no? Tiene una facilidad de palabra muy amplia. Sí. Y sí, todo es que a veces no queremos ver, creo que no nos va a alcanzar el tiempo incluso para poder tener como una charla más amplia, ¿no? Nada más para cerrar, Marina, nos decías, ¿entonces consideras que es importante tener estas amistades con los grupos? Sí, pero sobre todo también marcar una línea de entre la amistad y lo profesional, porque sí es obvio que convives con esas personas mucho tiempo, muchos días, planeas muchas cosas, entonces descubres, ¿no? Cómo son esos músicos, ¿no? Esos metaleros rudos, ¿no? Que tocan death metal o que hacen guturales, ¿no? Sino que son un amor de personas realmente y los empiezas a tratar y te empiezan a ganar, ¿no? Entonces, sí es inevitable formar este vínculo, pero también tener en cuenta que es tu chamba, o sea, estás trabajando con ellos porque ellos te están contratando. O sea, saber de claro. Que aquí pues hay reglas, hay normas y así se va a trabajar, ¿no? A pesar de que seamos como muy amigos y todo, pues si no hay que respetar como ciertos lineamientos para que todo pueda funcionar bien. Pues ciertos lineamientos y límites, está excelente. Pues mira, vámonos con el bloque musical. Llegamos al momento del Yin Yang. En esta ocasión, el Yin le va a tocar a Marina, que nos va a traer a la banda de su juventud. Su banda favorita. De sí, la juventud. Claro. Que era nada más y nada menos que Los Rudísimos. Tuvieron una su primer disco era hard rock. Pero Los Rudísimos de Def Leppard, ¿no es así, Marina? Uy, sí, súper rudísimo. Pura power balada. Pura balada. Pues pura balada. Bueno. ¿Con qué canción nos vas? ¿Con qué canción vamos a poner? Con Burning on the Headbreak de Def Leppard. La estructura del infierno. Estamos de vuelta para el último bloque de participaciones en La estructura del infierno, acompañados con Marina Castillo. Escuchamos en el bloque Yin Yang a Def Leppard con ¿qué canción, Marina? Bringing on the Heartbreak. Bring it on. Traigan esa corazonada, ¿no? Ese rompimiento de corazones. Padrísimo. Pues ya para cerrar, cuéntanos un poco qué va a ser esto de Aztec Metal Nights. Claro que sí. Claro que sí. Pues Aztec Metal Nights surge como una propuesta de volver a restablecer poco a poco todo esto de los eventos presenciales del rescate de la música. Será una serie de eventos. El primer evento, el primer Aztec Metal Night, va a ser el 16 de octubre, que vamos a tener a Anima Tempo, Everlight, Portal Squad, que ya lo tuvieron en entrevista también. Va a estar Riscot y Enetron. Va a ser un evento muy variado. Progresivo, instrumental, thrash metal, group metal. Entonces sí va a estar como muy variado. Va a ser en el Hendrix Bar. Todo obviamente con las medidas establecidas, y es de un cupo limitado. Entonces pues si gustan ir adquiriendo sus boletos con anticipación, pues, qué mejor, ¿no? Porque sí, el aforo va a ser reducido por cuestiones de pandemia. ¿Hasta cuántas personas van a poder asistir? En el lugar le entran más de 200 personas, entonces nos dieron el cupo de la mitad, de 100 personas más o menos, dependiendo de cómo esté el semáforo también. Y pues vamos a estar más o menos en esa sintonía. Ok, entonces te tienen que apurar. ¿El costo del boleto en preventa de cuánto es? 130 y 180 el día del evento. Ok, o sea, ¿tienen hasta antes del día del evento para pagar el boleto en 130 o van a tener otra fecha límite? No, sería hasta el día un día antes del evento, y todo es por la página de Elements of Music, que es una página mexicana que ahí también hace distribución de mercancía y otras cosas. A través de su página, que es www.elementsmusic.mx, ahí le dan en el apartado de Aztec Metal Nights y ahí les va a salir. Pues de todas maneras vamos a dejar todos los datos los enlaces en la descripción de este video para que se enteren bien de todo. Pues sí. Sí, claro, sí, ha sido bien complicado, pero creo que buscando alternativas vamos a poder salir a flote un poquito con toda esta cuestión de la música, sobre todo porque no queremos que sea el único evento, queremos que sean más para ir integrando pues, todas las bandas, ¿no? Las bandas que vayan surgiendo o que se nos vayan acercando. También en algún momento vamos a sacar tal vez alguna convocatoria para las bandas que o no nos conocen o nosotros no conocemos su trabajo, porque esa es otra. O sea, hay tantas bandas que la verdad conocen el trabajo de todos, es imposible. O sea, claro. Que la carta está abierta para bandas de otros estados también. Sí, sí, pero primero queremos ver cómo nos va con este, para ver si también es factible por eso de los viáticos, los transportes, o sea, porque pues nada más no es solo decirle, ah, pues sí, vente, ¿no? O sea, hay que planear como un montón de cosas y ver si realmente es factible también esta propuesta que estamos organizando. Entonces, confiamos en que así va a ser, pero pues hay que ser precavidos. Claro que sí. Pues hay que ver, este es un muy buen esfuerzo que están haciendo ustedes, y pues que podamos, pues nosotros como público, seguir los lineamientos, ¿no? En lo individual tratar de cuidarnos, es la única forma en la cual podemos tratar de también acercarnos a lo que conocíamos, a lo que era nuestra vida antes de este cataclismo pandémico, virológico. Entonces, pues qué bueno, esperamos que funcione, que todo salga como tiene que salir, ¿no? Y sobre todo que exista la posibilidad de volver a divertirnos musicalmente, porque bueno, eso es parte también de la música, ¿no? Digo, implica todo este tipo de cuestiones. Marina nos ha dado también una especie de breve resumen de estos entretelones de la música, pero estarás de acuerdo, Ceci, que pues esto también es diversión, ¿no? Así es, claro. Y que sí, exacto, ¿no? Pues ha sido verdaderamente un gusto tenerte por acá, Marina. Te extendemos la invitación para una segunda oportunidad en que puedas estar acompañándonos en la estructura. Creo que quedaron muchas cosas en el tintero. Bueno, al menos a mí, creo que a Ceci también le quedaron varias preguntas de esta historia tuya, que es como bien interesante, ¿no? Creo que quizá para una última pregunta me gustaría saber qué opinas de la escena nacional y desde tu perspectiva, ¿qué le hace falta? Híjole, es una pregunta que también se la he hecho a músicos y creo que mi perspectiva actual es que tenemos mucho en favor. Las bandas han ido siendo más profesionales, se enfocan ya más no solo a hacer música, ¿no? Sino en tener una imagen real, o sea, una imagen que favorezca el proyecto, porque muchas veces creíamos, ¿no? O sea, por ser una banda de metal, era como muy underground y dejaban al lado toda esta parte. Pero ahora no, nos encontramos con bandas... Pues bien, ¿no? Desgraciadamente, como sabemos, la tecnología resulta en la actualidad un problema y a veces dependemos de varias situaciones, entre ellos tener o no una buena conexión. Estamos teniendo y hemos tenido a lo largo de la entrevista pues algunas vicisitudes para hablar con Marina Castillo. Entonces, bueno, además de que ya le extendimos la invitación para otra ocasión que nos visite, pues vamos a dar por terminado el programa y vamos a terminar con una canción que Ceci nos trajo para dicho motivo. ¿Ceci? Así es, precisamente en el entendido de estar apoyando a bandas nacionales. Traigo a Mark Sinestra, que es una banda de reciente formación que ya tiene su primer trabajo titulado The Black Horns, que es precisamente la rola que traigo para el cierre. Y ellos están basados en un concepto social, la cual nos dice que todos nacemos marcados por los intereses siniestros de nuestro contexto. Y pueden disfrutar de este material en todas las plataformas digitales. Y pues, qué mal que no podemos despedirnos de Marina, pero esperamos tener el próximo programa. Que ha sido una muy buena conversación, muy interesante para poder visualizar una serie de actividades paralelas, ¿no? Y diferentes a las que normalmente tenemos con las bandas con las que llegamos a conversar en el pasado. Marina, donde nos puedas escuchar, gracias por haber estado con nosotros. Dejamos las redes sociales como siempre. Ya saben que nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como La Estructura del Infierno. En Twitter nos encuentran como La Estructura bien bajo y nuestro correo electrónico laestructuradelinfierno@gmail. Y tenemos nuestra playlist que la encuentran como La Estructura del Infierno. Pues estamos escuchando el próximo jueves y viendo en nuestro canal de YouTube y en el programa de La Estructura del Infierno por Resistencia Radio. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.